Pedro, hola, soy Andrés, ¿qué tal? Oye, que no encuentro mi agenda. ¿Está en tu habitación? ¿Puedes mirar a ver si la encuentras? Mira, te explico cómo es. No es muy grande. Es rectangular y verde. ¿La ves? Y tampoco encuentro mi libro de matemáticas. Es rojo y grande. ¿Sabes dónde está? ¡Ay! Y mi estuche. Es azul y ovalado. ¿Me lo buscas, por favor?